Marte. Hola, soy Luis Marte. El primer tema que compuse se llamaba Extraño Planeta Rock. Siempre tuve una atracción de chico por el planeta Marte. Jamás pensé que iba a tocar un instrumento musical. Gracias a Pablo, que un día me mostró que se podía llegar a hacer música sin saber música, empecé a experimentar y a tratar de hacer un poco, o sea, suprimir la técnica por la creatividad. Teníamos un grupo que se llamaba Fuga Cósmica, hacíamos básicamente industrial dark. Y se me ocurrió hacer un proyecto solista. Las influencias, música dark, The Cure como la banda primera, y Bauhaus, Destrucción de Nubaten, Kraftwerk, tres discos. El primero y principal, el mejor disco de los 80 y 17 segundos de The Cure, y el mejor tema de los 80 y todo es El Bosque, incluido en ese disco. La Máquina Humana de Kraftwerk, que es otro que me sacó mucho la cabeza. Bueno, y el tercer disco sería Conga de Melero, que es, digamos, mi maestro acá a nivel nacional. Escuchar sonidos, tratar de componer sonidos nuevos en mi teclado, escuchar sonidos de afuera, mezclar sonidos, y cuando me convence y me gusta, está, es el tema. Hay una suerte de casualidad, que se den cosas y que me caigan cosas, o que me presten un compact. Para experiencia con discos, me habían regalado una cantidad de discos de 78, y bueno, una casualidad. Los instrumentos que uso, básicamente el teclado. Como ya te dije, como yo no soy un virtuoso tocando, el teclado lo uso más para componer sonidos que para tocar realmente. Y después uso una cinta abierta en la cual grabo a distintas velocidades, voy probando discos y un pedal sampler que tengo hace muy poco. Y sonidos de ambiente. Saqué una producción, un demo con 4 temas, que no tiene título, simplemente lleva mi nombre, que empezó a nacer en diciembre del 94, cuando compuse los 2 primeros temas. En ese momento era todo teclado, grabado a línea de un centro musical. Termino de componer eso y en enero me consigo una cinta abierta y una bandeja y empiezo a tratar de mezclar sonidos y otras cosas. Termina saliendo los otros 2 temas del demo, que lo termino en febrero del 95. Está hecha en mi casa, totalmente en casa, mezclando con recursos propios, digamos. Tecnocracia nació componiendo el ritmo en el teclado, quedó en la memoria y bueno, quería hacer algo, se van a dar cuenta cuando lo escuchen, que es no bailable, sino digamos que moviera a estar un poco más arriba, más up. Con discos, y apareció un disco roto de Edith Piaf. Cuando empezó a saltar la púa, me empecé a dar cuenta que eso era un loop. Empecé a mezclar eso y después dejé que al final la púa fuera hasta el final del disco y volviera. Y mezclé arriba algo que me pareció bárbaro, o sea, me llevó en ese momento, que era el concierto Aranjuez, a una distinta velocidad. Y bueno, ahí nació Pereza con Discos. Lo que busco haciendo esto principalmente es llenarme a mí mismo. Parto de que me gusta a mí, de que me convenció y que me gustó, para que aprenda a hacerlo a los amigos y si le gusta bien y si no, bueno, acepto todas las críticas posibles. Pero tampoco quiero influir en la gente. La gente es libre y toma y deja todo lo que quiere, digamos. Gente que no entendía para nada me dijo que le transmitía algo y eso me pareció mucho mejor que haberme dicho que le gustó. Un poco duro para el público en general llegar a ver un espectáculo así donde te subís arriba en escenario con una bandeja, una cinta abierta y lo único que te puede representar a un músico sería un teclado, que encima está usado de la manera no convencional. Yo me imagino más tocando para poca gente en un lugar chico que en un lugar masivo. Es más íntimo, es más fluido la comunicación con la gente. Se me ocurrió grabar una máquina de coser que estaba en casa funcionando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y Los Bandidos. Y Hamster es uno de los temas más nos gusta. A vos. A mí es uno de los temas más me gusta. La banda y esos son los temas más colectivos. O sea, hechos más colectivos, es uno de los temas más banditos, digamos. Por eso también me gusta. Se trata de una persona que tiene una enfermedad terminal y es usado como hámster en un experimento. O sea, su esperanza es usada como hámster en un experimento. Porque es tratado en un instante. Claro. No sé si es usado. O sea, prueban una nueva droga, un nuevo tratamiento en él y muere. Yeah! La vida no son palabras, no son conversaciones, ni son pensamientos. Yo aspiro a cambiar mi vida y a cambiar la vida de la gente cuando toco, pero sé que no se puede. Thank you. Fueron buenos tiempos. calles como el hijo propio. Y vas gastando el dinero de la sangre que vendiste. Tus palabras se ahogaron en el barro y mis muertos reclaman venganza. Reclaman venganza. Cielos de cumbre de amenazas, los hombres acarician a tus caballos. Unas unas monedas partidas están acabando tus minutos. Los primeros tiempos. Los primeros tiempos. Fuémonos tiempos. Déjalo estar. Rastro de mi sangre. Bueno, yo le hice el rastro de mi sangre, yo le digo déjalo estar. Es un tema que habla de cómo uno... Lo hice yo un día que estaba en San Martín de los Andes metido en una habitación en Cáritas, mirando las nubes con una guitarra, totalmente solo. Estaba solo en San Martín de los Andes, solo en el mundo. Y no hacía canciones yo en esa época. Y me salió así, ¡bum! Toda la letra, toda la música, todo, la sentí toda entera, ¿entendés? Es un tema que habla de cómo uno, en este caso yo, que yo he vivido mucho eso, cómo uno está lleno de seres que lo habitan. O sea, hay una multitud adentro suyo, de uno. Y hay muchos seres que quieren matarlo, algunos por ley, algunos por odio, algunos por sentimiento, algunos por ambición. Y todos esos seres adentro de uno están por matarlo. Pero el amor me salva. Claro, el amor me salva. Es un tema súper romántico. A mí me gusta porque es súper romántico. Siempre se lo dedica a tu chica. Claro. O sea, mi chica de turno. Pero sí habla de cómo un amor puede salvarlo. Puede salvarlo, entonces no importa, todo eso lo puede dejar estar. O sea, todas esas personas no importan porque son uno mismo. Y con el amor se transforman en otra cosa. Habla de eso. Jugando con una foto y la cara de la foto es la mía. Déjalo estar. Hay un ángel cruzando el cielo, está llevando una espada y la está llevando por mí. Déjalo estar. Tiene una selva oscura, está siguiendo un rastro y el rastro que sigue es el de mi sangre. Déjala estar. Hay un viajero al final de su viaje, ha masticado un nombre con odio y el nombre que ahora pronuncia es el mío. Déjala estar. Del auto está rodeando una casa y la puerta que ahora golpea es la mía. ¡Déjalo entrar! Soy el asesino y el ángel, soy el tigre y el viajero, soy la espada y la selva oscura. Y la selva oscura. Una chica que va a salvarme, hay una chica que va a salvarme, hay una chica que va a salvarme y sos vos. Estamos contentos de estar en Petronilo y de estar con el Pesanero. Mañana vamos a estar arriba del tren con una mancuerna de vino. Muy bien, aplausos. Campo. Nadie sabe con seguridad dónde va la gloria de San Morín, dónde va el riso de su soledad, cuando muere el fuego de mi amor. Sus hojas solo ahí recobran su esplendor y vuelven a vivir desde el lejano horizonte para dar vida a otra gloria.